conformado por Dani, Máximo y Ariana. Los problemas ambientales son causas que hacen daño a la naturaleza, que provocamos tanto las personas como la propia naturaleza. Por ejemplo, la contaminación, la deforestación, los incendios y algunos cambios climáticos. El tema que elegimos fue porque de hoy en día los problemas ambientales son muchos, porque a través de los años anteriores los problemas causan daños a la naturaleza. Eso implica polos, junglas, selvas tropicales, océanos y etcétera.